El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, abandona el partido tras sentirse, dice, estafado. José Manuel Martínez Ayala aprovechó su intervención en el Pleno Municipal de la ciudad para arremeter contra Vox. En su adiós, el concejal acusó a esta formación política, entre otras cosas, de ser una estafa y un fraude. El edil abandona el partido, pero no el acta. Seguirá lo que queda de mandato corporativo, como edil no adscrito. Toda esta maquinaria es un fraude. Nosotros íbamos en contra de los chiringuitos. Oiga, qué iluso que soy, porque el mayor chiringuito que existe actualmente es Vox. El partido que venía a luchar sin complejos me ha estafado, al igual que miles de afiliados y votantes. La dirección nacional de Vox ha hecho público un comunicado de prensa en el que dicen el concejal se comprometió a entregar el acta si dejaba el partido. Desde Vox piden que Martínez Ayala abandone la concejalía completamente.